Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Que cuando empezó, todo es una ilusión. Se va la vida mirando el reloj y la gente con miedo. Y con esta canción de Locales Rock, se llama ¿Quién dice la verdad? Justamente recibimos a una periodista que todos los días sale a caminar la calle de Mar del Plata y a trabajar desde el compromiso profesional y la ética profesional. Algo, una terminología, un concepto bastante dejado de lado en los últimos tiempos. Para buscar esa verdad desde el periodismo, desde su trabajo. Andrea Pérez Calle, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Eva? Muchas gracias por esa introducción, ¿eh? Bueno, es trabajadora, Andrea, de Revista Ajo y de 0223 también. Exactamente. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo está el proyecto de Revista Ajo? Salió un nuevo número, 14 ediciones. 14 números que hablan de 14 meses en la calle, que hablan de un proyecto que ya lleva más de 2 años... moviéndose y tratando de generar y ensayar nuevas formas posibles de generar y hacer periodismo. Y sí, estamos en el número 14 y con buenas novedades, porque en días nada más también vamos a tener en la mano y poder compartir con todos la primera edición en papel de Revista Ajo. ¡Qué buena noticia! Sí, una linda noticia. La estamos empezando muy de a poquitito a contar porque queríamos como que saliera lindo el proceso y demás. Y bueno, estamos como sobre el cierre de ese proceso. Por lo menos lo que tiene que ver con la impresión, después se abrirá el proceso de la difusión y de explicar por qué. Necesitamos que ese material circule y que por ende se compre, porque por ende estamos hablando de que hay una manera y hay un proyecto que hay que solventar y sustentar, pero además que realmente el producto que se pudo lograr y hacer, no solamente desde el contenido está zarpado, porque es la sistematización de estos números, sobre todo del primer año, pero en realidad también quedó un librito muy, muy lindo, ¿eh? Así que que está pensado, hecho, realizado, incluso lo imprimimos en Mar del Plata, tiene toda una impronta local muy fuerte, lo que demuestra una vez más que es desde el periodismo también, como ya nos tiene acostumbrado la música, como nos tiene acostumbrado las artes plásticas, como nos tienen acostumbrados el teatro y otras manifestaciones artísticas, desde el periodismo también podemos generar cosas lindas y buenas desde Mar del Plata, así que bueno, esperemos que sea bienvenido y bien recibido. Las notas de Revista Ajo han sido faros para muchos temas urticantes en la ciudad de Mar del Plata, por ejemplo, lo del Paseo Aldrey, ¿no? Sí, el Paseo Aldrey es un informe, nuevamente Fede Poleri, que además de una buena pluma tiene una capacidad de análisis increíble, elogiosa y de articulación de los datos, ¿no? Como que sabe unirlos, bueno, nos vuelve a regalar a todos y a todas un contenido que de alguna manera pone en debate algo que en la previa a que se inaugure el paseo no se había puesto, que es esta figura de la iniciativa privada. Y lo que nos parece también interesante es salir de si Paseo Aldrey sí, Paseo Aldrey no. Está buenísimo, si no, está entretenido, claro, pero ¿qué hay de fondo? ¿Cómo fue el proceso y qué hay detrás de todo eso, ¿no? Exacto. ¿Cómo fue la licitación, la entrega del lugar? La entrega del lugar también. Son espacios públicos. Sí, ¿no? Y que sigue siendo también, da cuenta de qué lugar ocupa determinado tipo de empresariado en Mar del Plata, ¿no? Sí, digo, exclusivamente podemos ir contra algunos, pero tal vez en la práctica no contra esos mismos en la acción. Sobre todo cuando estamos hablando de papeles, de firmas, de cuestión de minutos entre que se presenta una propuesta y la otra, cosas que en el común desconocemos, ¿sí? Y que aprovechándose de esa ignorancia que muchos tenemos o de esa incapacidad de poder acceder a determinadas fuentes, datos o lo que sea para saberlo, se aprovecha eso para hacer algunos negociados. El Paseo Aldrey es un ejemplo de esa agenda, pero después también hay ejemplos que tienen que ver con visibilizar la cultura local, También hay ejemplos de poder visibilizar luchas y movidas de trabajadores organizados en Mar del Plata. Y también nos interesa poner en cuestión y en análisis algunas cosas que van pasando en la coyuntura y que tal vez requieren de otras miradas o de formas críticas para entonces después poder no solamente generar notas, sino también que sean disparadores para la discusión en espacios colectivos, porque nosotros formamos parte de algo que viene sucediendo y que es la organización de un montón de espacios en distintas ramas que quieren generar cambios porque realmente creemos en las revoluciones. Entonces, como creemos en esas revoluciones, tenemos que generar herramientas, y así como muchos de los que son protagonistas en las notas de Ajo nos dan herramientas a nosotros para pensarnos, nosotros como comunicadores y periodistas que nos sentimos responsables del rol que tenemos que ver de qué manera visibilizamos esas experiencias. Entonces, bueno, Ajo es un poco esa síntesis. ¿En cuánto puede aportar el periodismo de investigación que ustedes encarnan aquí en la ciudad de Mar del Plata para la transformación social y para la construcción de la identidad de la ciudad de Mar del Plata? A ver, vamos primero por la parte de la transformación. Nosotros realmente creemos que, o queremos creer, porque si no, no lo haríamos, que cada una de esas notas son herramientas que algunas van a tener un impacto directo y concreto. Saber que nos chantajearon con el proceso licitatorio de del Paseo Aldre, y bueno, está claro, es evidente, y terminamos de leer la nota y nos damos cuenta. Ahora nos encontramos con una dificultad aún más grande para pensar lo de la identidad marplatense. Es decir, nosotros no partimos diciendo la identidad marplatense es esto y vamos a salir a contarla, sino que estamos haciendo al revés, y así fue que nos ocurrió además, después de algunas discusiones, decir, ¿qué es la identidad marplatense? Salgamos a buscar cuáles son esos elementos emergentes que hacen, y calculamos que el anuario va a ser en parte una síntesis de un pedacito de esa identidad. Los números que siguen a los primeros 12 van a ser otro pedacito. Cuando cumplamos 5 años, tal vez, o 2, o 3, o 4, ya veremos cuándo es necesario hacer los balances, vamos a tener de alguna manera una muestra no gratis, sino bien trabajada y bien laburada, de lo que es esa identidad marplatense. Partimos al revés, no partimos de la premisa de saber qué era la identidad marplatense, sino de la intuición de que identidad marplatense se estaba generando y que teníamos que salir a buscar esas historias que las contaran desde los distintos ámbitos y entornos. ¿Por qué considerás que estas relaciones sociales que se tejen en Mar del Plata y que se vislumbran casi siempre en las notas de investigación de Revista Ajo están tan ocultas o tan debajo de la alfombra o de la mesa, casi invisibilizadas para la gente común? Por un lado, me parece porque, y ahí ya lo hablo desde lo periodístico, porque hay todo un sistema mediático orquestado para que esas cosas, para que no haya tiempo para pensar, analizar y buscar los datos que dan cuenta de que esas situaciones ocurren y acontecen. Después, porque también es real que el sistema de medios convencional, no solamente que por un lado no quiere apostar a eso, sino que realmente están en una crisis de financiamiento. Ese tipo de periodismo está en una crisis real, por lo tanto, es verdad que hay menos recursos, lo cual además impacta en la cantidad de compañeros que trabajamos en cada una de esas redacciones, canales o radios. Por lo tanto, eso supone que el periodista, aunque quisiera, siempre tiene mucho menos tiempo que el que necesita para poder encontrar eso. Por eso, la que va a generar espacios alternativos donde se pueda, a partir de algún tipo de estrategia que nos demos, montar estructuras que nos permitan que un compañero como Fede pueda dedicarse a una nota durante un mes, mes y medio, buscando esos datos. Claro. No hay otra manera de poder generarlo o gestarlo. Y no acuerdo qué más me habías dicho. Sobre la, bueno, el por qué queda debajo de la alfombra, por qué la gente común, digamos, de a pie, no puede enterarse de muchas cosas que tienen que ver con las relaciones sociales que se tejen en la ciudad y que forman parte, para mí, de la estructura también fundamental de por qué estamos como estamos, somos como somos y pasan las cosas que pasan en esta ciudad. Me acabas de dar, digamos, idea para una nueva nota, porque estaría buenísimo poder entrevistar a un sociólogo para hacerle la pregunta que vos me girás, ¿no? Y encima a mí que me gusta hacer entrevistas. Pero, y lo voy a tomar y voy a poner ahí en la introducción, voy a poner ese de Charlie en algún momento. Te agradezco. En realidad no sé muy bien cuál es el motivo por el cual Eso ocurre. Sí es real que me parece que como grupo social, como masa crítica, no es que estamos quietos y nos importa un bledo lo que está ocurriendo. Con lo del paseo Aldrey quedó muy claro. La gente se manifestó en contra, se estaba dando cuenta que había algo que ahí no estaba bueno. Se estaba dando cuenta que el Gallego Iglesias es un foco de crítica, cuestionamiento y que representa una forma de generar, gestar poder, ¿sí? Ahora, el problema es que nos estábamos equivocando, no sé si equivocando, o le estábamos prestando demasiada atención a una de las formas de ponerlo en crisis y en cuestionamiento, que era discutir si Aldrey sí o Aldrey no, ¿no? Entonces, tal vez es desde el periodismo y desde algunas expresiones poder dar herramientas para decir, che, espera, ven, vamos con toda esta fuerza que tenemos para este lado, ¿no? Pongamos en cuestionamiento esto, aquello, lo otro. Y me parece que bueno, que no, digamos, ponemos en valor la idea de que esté en movimiento la crítica, ¿sí? Ahora tal vez pueda llegar a ser otro de los momentos que se sumen para pensar hacia dónde tenemos que apuntar los cañones, ¿no? Uh-huh. Estuve leyendo la nota que escribiste, la entrevista de Alberto Calabrese sobre las drogas, uh-huh. El unicornio azul no nos salvará de las drogas. Muy interesante la visión y la entrevista. Realmente se los recomiendo a toda la gente que está escuchando. Revistaajo.com.ar. Ahí también, en esa entrevista, Alberto, que es una persona, un sociólogo, una persona muy interesante para conversar. Totalmente. Realmente nos deja en claro cómo también se teje desde el poder una historia que tiene que ver con las drogas y cómo esa problemática también viene a cuenta de otros problemas sociales que suceden y que, bueno, es una vía de escape y una manera de control social. Eso es lo más fuerte que me quedó a mí, ¿no? La problemática de las drogas, y en este caso también en épocas de elecciones, como el candidato Massa, que lo ubicó dentro de sus principales propuestas, ¿no? Ir contra el narcotráfico, me parecía interesante rescatar este concepto, ¿no? De la lucha contra las drogas o de la problemática de las drogas como herramienta de control social y no como un problema que tiene que ver con otras cuestiones más humanas y mundanas. Sí, y además con una manera de ejercitar a conciencia una demagogia, ¿no? Vamos a ir contra las drogas, nuestros chicos no pueden estar consumiendo. Y eso está recontra, refomentado y legitimado. A mí lo que me pareció como interesante de la visión de Alberto. Primero, lo que más me parece valioso, y eso hay que decirlo, es que hay un montón de profesionales que tienen mucho conocimiento en las materias, que son tipos que saben de lo que están hablando y que tienen humildad y que tienen un lenguaje llano para poder compartirlo. ¿Por qué? Porque esos tipos están en las grietas, y a mí eso me parece interesante. Ese tipo no está solamente en la calle. En la calle estaremos otros. Él está disputando poder en la jefatura de gabinete, por ejemplo. Sí, a mí me parece que ese tipo de cosas o esos paradigmas están, ¿no? Es como un ejemplo como Zaffaroni. Son esos tipos que están en lugares recontra incómodos, pero que es recontra necesario que ellos estén en esos lugares. Y también lo que me pareció interesante en esto de la idea del control social es cómo por la idea del control social se deja de lado la posibilidad de pensar el consumo desde el deseo, desde el placer, ¿no? Uh-huh. No porque todos vayamos y consumamos y sino porque me parece que es real que hay todo un sistema montado en donde se pone al consumidor o al usuario de determinada droga como un bicho raro, al cual dentro del seno familiar hay que expulsarlo o esconderlo, en el sistema, en lo que es el paradigma médico, hay que doparlo o cambiarle la droga, digo, porque todos tenemos a alguien que ha pasado por algún tratamiento y le dan otra droga para sacarle la que tiene que supuestamente dejar de consumir o agarran el cigarro y están todo el día fumando pucho, ¿no? Y por otro lado, un marco regulatorio desde lo jurídico, como bien plantea Alberto, que cae en lo punitivo, que cae el pequeño consumidor y que bajo ningún punto de vista está tratando de perseguir a quienes ostentan o sostienen el negocio en torno a las drogas, porque es eso, ¿bien? Claro. Hay un negocio. Así que me parece que la visión que él plantea, poniendo como ejemplo el Uruguay en esta política o paradigma de la reducción de daños, que lo que intenta es volver al consumidor un sujeto activo que también puede decidir. En todo caso, hablemos de un consumo problemático, eso es lo que él plantea. ¿Se puede volver problemático? Por supuesto, una persona que sale de trabajar y va caminando por la calle fumándose un porro, no necesariamente es un consumo problemático, ¿sí? Y después me parece también interesante, algo que él plantea es, en esto del control poblacional, no se está persiguiendo a los consumidores de éxtasis. ¿Por qué? Porque detrás o adelante de los consumidores de éxtasis hay una estética del consumidor de éxtasis que no coincide con el consumidor de Paco. Bien, y supuestamente el consumidor de éxtasis es una persona que, además de tener los recursos, tiene un bien pasar, seguramente es una persona bien, seguramente es un tipo instruido, en cambio seguramente detrás del Paco está un similchorro o algo parecido. Entre líneas, lo que intenta, de alguna manera, poner sobre la mesa a Alberto Calabrese es eso. No seamos hipócritas, veamos esto y en función de esto volvamos a discutir y no pidamos o no tenemos por qué creer que el narcotráfico se va a terminar porque en realidad está sosteniendo todo un negocio. Claro, que, algo muy grande que está detrás. Exacto. Estamos dialogando con Andrea Pérez Calle, periodista de la revista Ajo y de 0223. Bueno, también quería hacer mención al encuentro interdisciplinario que se desarrollará el próximo sábado en la Casa del Puente, en torno a la identidad y el paisaje, que encuentra distintas expresiones distintas, entre otras, a revista Ajo, que estará representada por Andrea el sábado próximo. ¿Alguien más irá de la revista? Sí, van bien. Casi todos los compañeros. Ah, buenísimo. También estará tocando el grupo creciente de Leo Juanes, a quien mandamos un gran abrazo, está escuchando la radio como casi todos los miércoles. También vendrá gente de otro lado, ¿no? Porque en realidad lo interdisciplinario tiene que ver con la arquitectura, la fotografía, el periodismo, la ecología y la música en torno a la identidad y lo paisajístico. Qué interesante poder poner en articulación y en diálogo todas estas expresiones, Andrea. Sí, en realidad hoy lo escuchaba incluso a Leo Juanes, que es un grande y que se está escuchando, le mandamos saludos, que hablaba de cómo había empezado este intercambio, es a partir de un viaje que hace creciente a Santa Fe y encuentran a un fotógrafo o arquitecto, que es uno de los que va a venir ahora para Mar del Plata, y hay una movida similar que como la que se va a hacer el sábado en Casa del Puente, se hace en Santa Fe. Y ahí, bueno, los muchachos, sobre todo a Leo, se le prendieron un par de luces y dijeron, ¿por qué no lo hacemos en Mar del Plata? Porque tenemos una expresión similar. Y cuando nos invitaron, por supuesto, ya que venía de la mano de Creciente y de Leo, desde Ajo no vamos a decir que no, porque Leo de hecho fue una de las primeras notas de la revista y para nosotros fue buenísimo todo lo que es el contacto con ellos. Además nos pareció súper interesante porque nos contiene esta idea de la articulación, ¿no? Uh-huh. Cómo cada una de las áreas que van a articular el sábado en la Casa del Puente está en movimiento, está generando nuevas formas posibles en cada una de sus materias, otras maneras de entender la arquitectura, la fotografía, el periodismo, la ecología y la música, todo eso confluyendo en un mismo espacio verde, en un espacio con música, ¿sí? donde va a haber comida también de productivos independientes. Entonces como que hay una movida en donde va a haber un código común, uh-huh. ¿Sí? Y es lindo en los tiempos que corren encontrar códigos comunes, más si hablamos de la idea no de debate ni de charla, sino de conversar, ¿no? Claro. Conversar entre la pampa y el mar, entre dos espacios y dos ritmos distintos. Estará también la gente de Verde Mundo aquí de Mar del Plata, de la Reserva Educativa, y bueno, estará participando Gerardo Cabellero, arquitecto, uh-huh. con el paisaje de la arquitectura, y también Gustavo Fritegoto, que es fotógrafo. Exacto. De Santa Fe son todos, ¿no? Ajá. Bien, y Diego Arraigada, arquitecto, también hablará sobre coreografías. Será muy interesante el sábado desde las 9:30 de la mañana. Exacto, de 9:30 a 15:30 en Mateu 3993 en la Casa del Puente y por Mar del Plata, además de Ajo, también va a estar... Van a estar los compañeros de Verde Mundo, que es la Reserva Educativa en San Jacinto, y quienes organizan y están atrás de todo esto, los muchachos grosos, ellos de Creciente Música de la Costa Atlántica. Realmente es muy interesante como para poder compartir el próximo sábado un encuentro interdisciplinario de esta naturaleza en torno a la identidad y el paisaje, conversaciones entre la pampa y el mar. Quiero invitar a todas las marplatenses y a todos también como para que acompañen esta movida. Andrea, muchas gracias por venir. a ustedes, como siempre, por este espacio, y sabemos que desde acá fomentan esas articulaciones y esa cultura, así que para nosotros es un placer siempre venir al estudio de FM de la Azotea con vos, Eva, acá. Estaría muy bueno que cada vez que sale un número de Ajo puedan estar acá contando de qué se trata. Este es un compromiso público, digamos. Sí, ¿no? sí. Ok, estaría bueno, buenísimo. Sería un placer enorme. Yo puedo venir como lo quiero. Bueno, dale, ¿eh? Te tomamos el compromiso. Dale, entonces. Va. Y recomiendo a la gente que pueda entrar a la revista ajo.com.ar para descubrir estas notas, este trabajo de los periodistas de investigación de la ciudad de Mar del Plata. Así, escuchando a Locales Rock, nos vamos de esta primera media hora de Rabia al Silencio. Ciegos que no quieren mirar, el pobre no puede morfar y sacude la cabeza de lo que una vez pensaron son derechos los humanos. Progresistas disfrazados, democracias dibujadas, intereses y poder, figuritas repetidas que se cambian sin querer. Todo en tu mundo se derrumba, cada cosa que adelante yo, yo. Ten cuidado con lo que haces, lo que decís, que pensás, que querés. Todo en tu mundo se derrumba, cada cosa que te la hace yo, yo. Ten cuidado con lo que haces, lo que decís, que pensás. Rabia al Silencio, el arte como resistencia de los pueblos. Miércoles de 17 a 19. Miércoles por FM de la Azotea 88.7.